Le llaman Dayana, hermosa dama, maliciosa, insana, forjada por las calles latinoamericanas. Una madurez notable desde una edad temprana, dirigida por barrios hostiles, empieza la trama. Aparenta ser una delicada flor, combina atuendos de marca con prendas de alto valor. Parece una presa fácil, pero lo mejor es apartarte de ella. Si abusas, terminarás como un colador. Le gustan los tragos fuertes y marginales, relacionada con el hampa en calles y penales. Cuerpo forjado por dioses, codiciado por mortales. Le gusta el billete a través de hazañas legales o ilegales. Cada paso que da es premeditado, no hay tonto que intente liriquearla y termine con buenos resultados. Y aunque más de uno lo ha intentado, ella solo sonríe porque ellos juran que la coronaron. Inteligente, odiosa, moldea su carisma. No le ofrezcas nada que no pueda conseguirse ella misma. Círculo de amistades, mayormente hombres. Considera que pocas mujeres son dignas. Lenguaje adaptable según el ámbito, por sus objetivos cambia comportamientos y hábitos. Vive su vida al máximo, pero sabe cuándo parar. Siempre se ha dejado llevar por un pálpito. La malicia es lo que la mantiene viva. Consume cigarrillos, eventualmente sustancias psicoactivas. Inteligente, nada impulsiva, aunque si levanta el teléfono la espera más de una actividad delictiva. Activa en todo momento, su olfato no falla, aunque prefiere mantenerse lejos del campo de batalla. Ante una discusión se calla, pues tiene más de una yunta que si el problema se agravia, lo ametralla. Y aunque no le es difícil llamar la atención, son muy pocas las veces en que cosas banales la distraen. Sentimentalmente nadie la trae. Sexo casual y chao, si quiere el cielo ella misma se lo trae. Le llaman Dayana, hermosa dama. Pocos pueden tenerla, pero muchos cuerpos la reclaman. Hierba mala, mala fama, no jodas con ella o puedes ver tu mundo arder en llamas. Le llaman Dayana, hermosa dama. Pocos pueden tenerla, pero muchos cuerpos la reclaman. Hierba mala, mala fama, no jodas con ella o puedes ver tu mundo arder en llamas. En Pigalí, la mierda más under que tú has visto por aquí. Afromag en el beat.